Bien, amigos, empezamos el segundo bloque del programa Opinión. Como estábamos comentando en el bloque anterior, un poco sobre el Mundial y sobre lo que viene en esta final, que es el domingo entre Holanda y España. Ahora vamos a entrar un poco a hablar de temas netamente que conciernen a nuestro país en cuanto a las actividades culturales y artísticas. Para eso tengo un invitado especial, tengo al ex director del elenco infantil y juvenil de la Universidad de San Marcos, quien es además profesor del Centro Universitario de Folclore de la misma universidad, y a la vez es creador de un programa que se llama un programa pedagógico con el nombre de Danza, Mente y Movimiento. El señor es Alcides Alipio y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Alcides. Bienvenido. Gracias, Richard. Buenas tardes. Gracias por la invitación y un abrazo fuerte a todos tus oyentes. Gracias. Explícanos un poco en qué consiste esto de la propuesta pedagógica que tienes de Danza, Mente y Movimiento. ¿En qué consiste? Ah, bien. Mira, la propuesta Danza, Mente y Movimiento es una propuesta que nació cuando trabajaba todavía en el Centro Universitario de Folclore de la Universidad de San Marcos, y en el que básicamente consistía en utilizar las danzas como un medio para un aprendizaje significativo en los chicos y de esa manera lograr un desarrollo integral. Te explico cómo. La idea es no tanto hacer la danza, sino que mediante el proceso de enseñanza de las danzas podamos en ellos desarrollar diversas cualidades, capacidades en el campo cognitivo, en el campo social, en el campo emotivo. Así pretendíamos que nuestros alumnos, por ejemplo, desarrollen su creatividad, desarrollen su autoconcepto, autoestima, desarrollen liderazgo, perseverancia, disciplina y una serie de factores. Todo eso mediante las danzas folclóricas de nuestro país. ¿Y desde cuándo vienes preparando este proyecto que yo supongo que lo vas a implementar muy pronto? Sí, mira, el proyecto tuvo su etapa embrionaria justamente en este elenco infantil y juvenil de la universidad en la que trabajé durante 7 años. Pasó por muchas etapas, por muchas evoluciones, hasta lograr una experiencia más enriquecedora que nos permite ahora plasmarlo efectivamente en un proyecto muy personal que estamos lanzando con algunos amigos del mundo del folclore en el Perú, ¿no? Y bueno, durante esos 7 años hemos tenido diversas experiencias, diversas anécdotas también, pero sobre todo nos ha quedado bastante registro, bastante material, que no lo hemos todavía podido ponerlo en un texto, en un libro, pero que de seguro nos ha quedado como experiencia para poder aplicarlo de manera mucho más eficiente y eficaz en una nueva experiencia, en este caso con un proyecto muy personal de un instituto. Háblanos un poco sobre la situación de la danza folclórica en el país. Como tú bien lo has dicho, es bastante educativa y a la vez enriquece mucho, pero háblanos un poco sobre cómo has visto tú, como experiencia, como es director del elenco infantil y juvenil de la Universidad San Marcos, cómo has visto la danza folclórica en los estudiantes y sobre todo en los niños, cómo lo toman, a pesar de que tenemos ahora bastante invasión de grupos de foráneos como son de música pop, ¿no? Y que invitan a bailar, más bien a hacer coreografías, pero en tu caso, ¿cómo tú ves esto? Mira, agradezco la pregunta y es bastante amplia porque abarca varios aspectos. En el mundo del folclore en el Perú, hoy por hoy ha crecido de manera, diría yo, informal, como muchas cosas del Perú. Han crecido de manera desproporcional, sin mayor planificación. Así nos remontamos hace 20 años, hace 15 años, era muy muy poco común la enseñanza de folclore en el colegio. Recordarás cómo estabas en el colegio, cuando estabas en el colegio, y yo también, y quizás todos nuestros las personas que han estudiado en los 90, inicios de los 90, se darán cuenta que el folclore no estaba muy arraigado en el sistema educativo. Ahora, el folclore, no hay colegio, no hay institución educativa que no tenga su festival de folclore, que no tenga su festival de danzas, instituciones superiores también incluso. Entonces diría que ahora está muy arraigado. No obstante, eso es bueno, pero también, ojo que el problema está en la desproporcionalidad, en la informalidad que ha generado eso, ¿no? ¿Cómo ha crecido? Ha crecido de una manera que nos está trayendo ahora problemas. Si bien es cierto, aplaudimos que sea muy democrático en el sentido de que estén en todas las instituciones educativas, Por otra parte, tendríamos que evaluar las políticas adecuadas para que esa inserción al sistema educativo de folclore sea de una manera ajustada, de una manera adecuada a lo que deseamos. Se complica porque muchos de los docentes, por ejemplo, no son docentes preparados, son muchachos jóvenes que han pasado por un grupo, empíricamente han aprendido a bailar, y algunos lo hacen muy bien, bailan muy bien, y solo con eso ya se asumen, ya entran.